Tenemos que entender que la meditación es una necesidad, puesto que el alma del hombre se divide, se está reciclando, entonces no puede ser que se merece sin atención. Si estuviera ya rescatada, estaría fuera de lugar la meditación. Pero está en rescate. En la medida que el alma del hombre redimido entrega sus áreas que le dominan, contrario a esa medida que es necesidad de orientación, consejería y ministración. Pero vamos a distinguir tres niveles de ministración para poder entender la meditación del alma. Vamos a decir, la meditación existencial, o más bien, ¿cómo le podríamos llamar? No antes del tiempo, la meditación de la persistencia, yo creo que es una palabrita. No dice mucho porque parece que ya había una existencia anterior, pero existencia, como decir. Lo que queremos decir con eso es que el espíritu, la parte espiritual del hombre, tiene existencia anterior a la parte corporal. Entonces hay un periodo en que el hombre necesita meditación o atención del alma en el espíritu antes de ser encontrado. Con ejemplo, los sacerdotes del antiguo pacto. Ya venían estos sacerdotes y tenían como señal percepciones corporales. No debían tener ningún defecto. Por eso estaba marchándose. Iba a haber un perfeccionamiento. Iba a haber un perfeccionamiento que se expresaría en el sacerdote aarónico, en la actitud física. Por ejemplo, si el sacerdote escogido por Dios, puesto para venir a ser sacerdote, mostrado en el efecto físico, ya no podía servir. Probados, fuertes, ciegos, no podía ser sacerdote. Por supuesto, el Señor está ahora aquí. Eso fue la figura. Pero hay un detalle muy interesante. ¿Por qué resultaban jorobados, por ejemplo, si Dios los había hecho para ser sacerdotes? ¿Qué se jorobó primero? Hubo jorobo espiritual. Es decir, en el transcurso de Dios toma un espíritu, se voy a poner en un cuerpo sacerdotal en la tribunalía, por ejemplo. Ahora, ¿cómo vas? Más de la piel de Dios y al sacerdote. Todos de la piel de Dios al sacerdote. Por nacimiento. Pero lo examinaban si no tenía defecto físico. Ahora, ¿quién les haría un defecto físico si lo tenían? Si no empezaron a ver. habría batallas, luchas ahí en el camino. Desde luego. Porque yo no lo iba a hacer sacerdote, y luego el niño le iba a inhabilitar. Y alguna vez. ¿Y qué culpa tenía el sacerdote si era indefenso? Haber tenido alguna culpa. No haber sido indefenso. El espíritu. Se dejó cargado, qué sé yo. Es muy difícil averiguarlo. Pero si lo vemos a la luz de nuestro Señor antes de ser encarnado, él tenía un propósito, nosotros tenemos un propósito semejante también en el trayecto, pero él tenía un propósito excelente. Entonces Dios lo platica con él, el Padre platica con él en el Espíritu, en el Espíritu. ¿Quién va a redimir al hombre? En el Espíritu. Yo voy, entonces te haré cuerpo. No tengo una conversación antes de tener cuerpo, antes de ser nombrado. Ahora, el nuestro Señor, por supuesto, fue fiel, cumplió todo, agradó al Padre en todo, sin defecto. Por eso la figura, el cordero tenía para Dios, tenía que ser sin defecto. ¿Sí? Allá hay defectos físicos, aquí serían nuestra mirada y integración defectos espirituales, como sería joroba estar cargado siempre, aunque no se tenga joroba física. Bueno, nuestro Señor vino y cumplió. Él fue luchador pre-existencial, digamos, y venció el hombre. Pero ¿cuántos sacerdotes de la era de Leví no fueron vencedores? ¿Habremos pasado nosotros por esa lucha pre-existencial? Y si pasamos esas luchas, ¿qué papel jugamos? ¿Cómo venimos? Tenemos encogidos para los sacerdotes, tenemos señalados para esto, para eso, ¿o cómo? Hagan ustedes juegos de imaginación. Pero vamos a ver la segunda etapa. Esta primera etapa es un poquito difícil, no tiene mucha luz, pero la segunda etapa, la etapa prenatal. En el engendramiento se estampan características que van a ser muy decisivas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando marcó Jacob su cabeza con la varita mágica. ¿Cuándo marcó su cabeza? ¿En qué momento? Si recuerdan el pasaje, o me lo recuerdan, ¿en qué momento, antes de que las ovejas fueran engendradas, o al ser engendradas, antes, de que todavía quedan en este primer periodo, hay características que se marcan en el periodo pre-engendramiento? Pero vamos a decir que ya están engendradas, ya tienen la marca. De Jacob, de Labán. Muy bien. ¿A qué compararíamos eso? Estamos dando nuestra explicación porque de él va a depender la ministración mucho. Por ejemplo, cuando están bien engendrados, van a tener un periodo de prueba. Las ovejas de Jacob van a ser examinadas van a ser aprobadas o desaprobadas. Depende, ¿no? Pero vamos a entrar al marco de qué lucas habrá en el espíritu y en el alma del ser humano cuando es verdad. Cuando todavía no ha hecho ni bien ni mal aquí. Tenemos que recordar a Jacob y a Saúl. ¿Por qué antes de nacer, ya venía uno repudiado y otro acepto? Eso quiere decir que hay un periodo natal, prenatal, en que se puede ministrar a la persona, aunque no ha nacido. Puede ser favorecida o desfavorecida. Puede tener lances de grandeza o de pretensión. Ahora lo difícil, hermano, es lo difícil. El ver claramente si tiene voluntad y ya debe tener. Aunque no se nota mucho en un feto, en una criatura dentro del vientre de la madre, la voluntad. Vamos a ver cuando Elizabeth saludó a María. El niño en el vientre de su madre, Juan el Bautista, saltó, danzó, se alegró. Entonces tiene conocimiento ahí, el niño. Tiene voluntad. ¿Qué batalla se librarán ahí en el vientre? Porque no tiene sentido ministrar con el vientre de una madre embarazada. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un niño que no ha nacido luche adentro del vientre de la madre para ser su inocente y persiga al otro dentro de corto espacio para darle el primero? ¿Hay sentido o no hay sentido? Sí, hay. Pero se complica más la cosa cuando vemos que Dios dijo, primogénito va a ser Jacob. Pero no es primogénito, ¿sabes? ¿Cómo es la cosa? Así es, ¿no? Ahora, ¿quién cambió la batalla en el vientre? No es el primero, ¿no? Pero es uno de primogénito. ¿O no? ¿Quién hizo el cambio? Me hago la pregunta. Usted no está contestado todavía. ¿Quién hizo el cambio en esta batalla prenatal? ¿A quién nombró Dios? A Jacob. Vaya, pero permitió la batalla. Y que le dieran vuelta al otro, al de él, al de Dios. Se salió el primer golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo dices tú? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Ahora, lo tremendo es que Dios de todas maneras enderezó la plana. Pero ya en batallas natales, por natales. Hasta que nace, yo dije, no, es así. Aunque el otro usa trampas Miren cómo se complica la cosa. Ya hay trampas hasta dentro del vientre. Es como para que no salga afuera, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ya. Entonces la administración va a lucir sobre lo prenatal, sobre lo prenatal y sobre lo de la nación. Vamos a ver el ejemplo más claro, dos ejemplos más claros de la administración. Dios siempre da participación a sus ayudas para que trabajen en la obra de él. El Señor Jesús pudo haber roto la piedra que tapaba la tumba de Lázaro. Ordenó que la quitaran. Hombre, ayuda. Ahí está la administración. Es el Señor de ayuda. El Señor podía quitar la lepra de un leproso, pero mandaba al leproso curado que lo revisara el sacerdote. Otra vez la administración. Vamos a ver cómo desatamos esto. Entonces, la administración es necesaria desde el momento que no se ordena que haya ayuda orientadora del alma en conflicto. Por ejemplo, el pueblo cuando me mete a la calle. Está en el obispo, ordena que se cierre el obispo. Lázaro no es desatado con el poder de la vida de del mismo Lázaro, sino ordena que personas humanas lo desaten. Ahí está la administración ejemplificada. Bueno, estoy estableciendo esto. Nosotros sabemos que el alma del hombre no revivía el alma que manejaba por el diablo, aunque no está poseído. Las insinuaciones, las invitaciones de una persona del mundo que no ha conocido a Cristo no provienen de Dios, y aunque provengan de Dios, no las tienen. Busca siempre agradar al que lo domina, en ese caso el diablo. Entonces, para que esta persona sea ayudada en la administración, necesita rendir su voluntad. Ahora, ¿cómo se hace en una persona que no conoce a Cristo para ministrar? El gadareno. ¿Cómo haría el gadareno para que Cristo ministrar? Dice que vio a Jesús y corrió para que le diera misericordia de él. Eso quiere decir que tuvo un momento en que pudo auxiliarse de Jesús. ¿Por qué el diablo no se lo impidió todo el tiempo? ¿Influía el Señor en dejarle libertad un momento para liberarlo definitivamente? ¿No ve usted una administración? Yo creo que es la clase de administración que nosotros tenemos que hacer con el no convertido. Ayudarlo, orientarlo, aconsejarlo y ponerlo en mano. Pero tratando de liberarlo de esas garras que tiene. No podemos bendecirlo en el sentido de que entienda esto, lo otro, que no tiene el Espíritu Santo. Pero podemos ayudarlo liberando. O sea que la liberación es una manera de ministrar a una persona. Está aún con el inconverso. Puede hacerse con el inconverso. El Señor libertó a muchos endemoniados que después no se salvaron, porque la salvación es muy aparte de la liberación. Quiere decir que una persona que porque quedó liberada nuestra salva. Hay que ministrarlo a Jesucristo, del Espíritu Santo, todo lo que sea tal, para que quede ocupado por la nueva experiencia. Muy bien, entonces, cuando vemos todo esto, nosotros vamos a ver qué lugar tiene la administración en la iglesia. Yo creo, hermano, que la iglesia debe tener administradores preparados, educados, habilitados para que hagan la tarea que la Biblia manda. El sacerdote de ese tiempo es un ministrador del alma, un derrama, consejería y la administración propiamente dicha. La consejería no es administración en el sentido de que trata ya de resolver problemas. La consejería es una orientación. Ahí se tiene que decir de lo que uno mira, de lo que uno oye, todo eso, ¿no? Pero la administración ya le dice que nota y examina y hace el psicoanálisis. Y nosotros podemos tomar determinaciones de acuerdo a lo que el Espíritu nos indica. Quiere decir que la administración es un paso mucho más profundo que la consejería. Una persona sabia en el Señor puede aconsejar, pero solo una persona habilitada en la administración del alma puede administrar el alma. Con estas tres compartimientos que tenemos de hacer, llegamos al punto de la administración. El enemigo, que son espíritus, o son espíritus, trata de penetrar en la persona para dominar. No le importa si es cristiana o no. En los no cristianos, bueno, no pide permiso, ahí está abierto el camino. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Podrá un demonio o un espíritu inmundo penetrar en un cristiano? Bueno, nosotros sabemos que sí. Siempre y cuando se le abra la puerta. Ningún espíritu inmundo puede proceder a un cristiano, puede entrar en un cristiano. Si tiene la posibilidad de la puerta abierta, no puede entrar sin permiso de Dios. Para entrar los marranos, aquellos que pidieron permiso a Jesús. Así que no estamos a merced de los espíritus del mundo. Pero si abrimos una puerta, entra. ¿Qué será la parte que procede del hombre? ¿A dónde entra los espíritus? Bueno, me imagino que entra en el cuerpo. Oprimen el alma, quieren manejar el alma, tocarán el espíritu del hombre. Si se pueden invadir las tres partes del hombre, el cristiano podría ser poseído, pero no pueden ser invadidos las tres partes. Pueden ser invadidos hasta el alma, oprimida. Acuérdense en el caso de Job, le dio permiso al diablo para que dejara libre la vida física de Job, aunque le dio el alma en el cuerpo. Y se va a pegar. Entonces la administración del creyente, del justo, es una administración para dejarle libre el alma. Libre de las afectaciones que van sobre el cuerpo también, libre de enfermedades, libre de problemas. Aunque no es un acto por él. Por ejemplo, una persona que fue liberada de una enfermedad, se puede volver a enfermar. Siempre quiere abrir otra puerta. Una persona que ha sido liberada puede volver a tener opresión del espíritu del alma. Vamos a ver ahora entonces qué vamos a hacer con el con esta limitación. ¿Quiénes van a ministrar a quiénes? Esa es una parte muy importante, hermano. Han habido debates, han habido bochornos, han habido desajustes terribles, porque inadecuadamente se ministra uno sobre otro. Por ejemplo, uno, las energías tienen que ver mucho en esto. Por ejemplo, la pregunta, ¿con qué se ministrará un alto comandante de la iglesia? ¿Con qué se va a ministrar? Vamos, digamos en el ejemplo, ya que hablamos de jerarquía. Los generales, ¿con quiénes se ministran? Los soldados, ¿con quién se van a ministrar arriba? Los generales, todos los generales, pero ahí, todos los generales están para que les ayuden. ¿Quién ayuda a quién? ¿Puede una mujer? Ay, ya, bastante interesante. ¿Puede una mujer ministrar a un varón? Bajo la unción. El auxilio es el distinto de sexo. Ahora, por supuesto, una mujer puede profetizar, una mujer puede aún enseñar, no tomando autoridad en el varón, puede ayudar en todo el sentido de la palabra. Pero tiene que ser preparada para eso. Tiene que ser auxiliada. Ahora, los varones, al fin, ¿con quién se van a ministrar? Con las jerarquías que consideran ellos que están sobre ellos. Hay un detalle, hermano, que es lo que ha desacreditado mucho en la administración, y es la divulgación. Los panes de la proposición eran dos, ¿verdad? Seis eran para que se las comiera el sacerdote. Seis para que se le llevaran a Dios al altar. Esto representa cuando se ubica el cuerpo, la persona que se ubica, se lleva todo delante de Dios. Y lo que el hombre oyó, participa, se debe tragar, no repartir. Otro ejemplo que hay muy interesante es el ejemplo de la batalla de pie. La batalla de pie representa la purificación del alma, descargar el alma de todo el acto, purificación del alma, ¿verdad? Entonces, cuando una persona llega y va a limpiar su alma en el altar, ¿qué es lo que el sacerdote le toca hacer? ¿Será, hermano, que está perdonándole los pecados? Solo Dios perdona el pecado. Entonces, ¿qué está haciendo el sacerdote? Está comprobando, aconsejando, diciendo, orientando para que Dios le perdone. no te voy a robar el dinero, yo te perdono, porque no es como uno que lía, porque contra Dios. Claro, hay ofensas que se hacen dirigidas, por eso el pródigo, porque contra Dios. Claro, hay ofensas que se hacen dirigidas, por eso el pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ofensas a otros y ofensas a Dios. Quiere decir que nosotros, hermanos, debemos de prepararnos para entender bien la administración, para poder hacerla. Yo he dicho esto a lo largo de tantos años de estar trabajando en esta área. Una mala administración es mejor no hacer. Lo he desesperado. Yo he visto gente que ha salido, ha llegado oprimida y ha salido endemoniada. Yo he visto gente que ha llegado buena y sana y ha salido enferma y endemoniada. ¿Por qué? Porque la administración aporta, para bien o para mal, según sea la intención de la fuente y del que va a ser administrado. No podemos nosotros ignorar, hermano, que si andamos contando nuestra vida a todos, todos la van a saber. A mí me ha dicho alguna persona más de una vez: yo no me ministro más porque todos saben lo que uno se ministra. ¿Cómo podemos acabar con eso? ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? Preparar a nuestros, personas con temor de Dios, personas que bueno, por ejemplo, que lavaban de pies, no era para ver qué tal pie tenía el otro, que se lo lavaban, ni para salir diciendo mira qué sucio tenía los pies, sino para decir claro, limpio, están limpios los pies. O sea que la administración es una fuente inagotable de bendición, pero puede ser también que nos preparamos una fuente de enredo, de confusión. No sé si usted ha tenido experiencia de gente que se ha quedado confusa en vez de libre en la administración. Tal vez llegó pensando que a un espíritu le estaba rondando por ahí y sale seguro que ya lo tiene adentro. Porque le gustan que ya se le metió. Por aquí va, mira, por la punta del dedo. A no sé qué le dicen, mira aquí se mueve. Están como localizando y tocando todo. O sea que hay una caricatura de la administración que se hace. Pero la administración es un aporte a la iglesia de Cristo, de auxilio al alma, para orientarla y que cierre las puertas, que abre en el cuerpo del hombre para que el hombre sea vulnerado. No puede haber, hermano, acechanza peor del diablo que inutilizar la administración. Todos hemos conocido un personaje grande que odiaba la administración públicamente, sus libros, que era del diablo, ¿sí? Y él cayó. Y no, porque no lo auxiliaron, no pidió auxilio. La administración era evitar esa caída. Pero él creía que el creyente ya estaba puro. Y él mismo era el ejemplo que no estaba puro. O sea, hermano, que no hay más que conocer que la administración es necesaria. Administración desde antes de la concepción de un niño, pensando, orando por el futuro, que los que van a nacer, Cristo lo dijo, ¿verdad? Yo no te ruego solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Y estaba orando por los que no habían nacido. Orar por los que ya fueron engendrados, ya no digamos orar por los que ya no quieren. Orar, orar y orar. Por ejemplo, Job oraba por él, oraba por otros, oraba por sus hijos, aunque ya se habían casado, ya estaban en otras casas. Oraba, oraba por, como una tarea especial. Yo noto en el caso de Job, que los hijos de Job, mientras Job estuvo intercediendo y orando, parece que estuvieron bien, de repente se fundieron. Pero esa es culpabilidad del que no cierra las puertas, a pesar de la intercesión y el auxilio que le están dando. La administración mejor la encuentra usted en el libro de Job. Este hombre tiene todas las facetas de la administración. La administración encuentra usted muy bien en la desatada de las amarras, de las vendas de la fe. La administración encuentra usted mejor en el regreso del hijo pródigo vestido, diciéndolo. O sea que la administración va a la par de la conversión. La conversión es el nacimiento del Espíritu Nuevo. Y la administración es el lavatorio continuo de la conciencia, o sea, del alma, para unirla a un espíritu nuevo, para que en un día no muy remoto, el cuerpo sea cambiado en el cuerpo glorioso. Y entonces tenemos lo que se llama el nuevo nacimiento total. El nuevo nacimiento total no vendrá sino hasta la resurrección o la transformación del cuerpo. Nadie va a poder ser sin pecado mientras tenga el cuerpo de bajeza. Por eso que están arreglando con Dios, pidiendo auxilio, pidiendo consejería, pidiendo meditación. No nos debemos de cansar de pedir meditación, consejería y auxilio. Muy bien, vamos a dejar ahí para hacer preguntas sobre administración. Tal vez hay casos muy especiales que quieren saber, ¿verdad? Muy bien, dejamos que pase el micrófono. Hermano Apóstol, disculpe, ¿cómo irá paralela la disciplina después de saber algún caso en la administración? Las disciplinas que se van a marcar las personas dependen de cómo, qué actitud tomó el ministrado, la administración, la dirección. Por ejemplo, está del todo rendido, hay que hacer mucho discernimiento. Cuando llega el arrepentido, en la actitud del pródigo, yo no creo que haya un verdadero arrepentido que regrese reclamando derechos. El que reclama derechos después de una disciplina es porque no está verdaderamente arrepentido. Vamos a ver, por ejemplo, qué tal que tú hubieras pensado, bueno, ya vengo, como soy tu hijo, ya me tengo que agarrar ahora, papá. Yo no soy digno de nada. Absalón se metió por la puerta de atrás cuando regresó con David. Yo creo que la disciplina debe ser de acuerdo, es una disciplina tutelar, o sea, de acuerdo al desenvolvimiento y a la actitud que receptiva de la disciplina. El que va a recibir una disciplina debe cumplir. Si no la cumple y escapa, no podrá ser perdonado. Alguien dijo, bueno, ¿por qué no perdonan ya tiene tanto tiempo? Perdonan al fulano. Pero no ha llenado los requisitos del perdón, no se puede. Hermano Apóstol, en una iglesia, cuando el pastor delega el privilegio para ministrar a otros hermanos, estos hermanos tienen que ser muy, muy reservados con todo aquello que ellos escuchan en medio de una administración. Tendrá que ser esa reservación, hermano, incluso con el pastor que los ha delegado a él, o pueden comunicar algunas cosas que sean o que se consideren graves al pastor en medio de una administración. No sé si me explico, hermano. Hay cosas que dañan a la comunidad. Amén. Y se supieron de alguna manera, deben comunicarse a la cabeza, para que él mire qué va a hacer con eso. Porque si él hay una bomba de tiempo. Ahora, si se divulga a cualquiera, peor. Y una vez está en la bomba. Yo recuerdo el caso de una persona que fue a ministrar y había caído en el intento. Pero no solo él, no caía ahí en la iglesia. Pero se va a ministrar la señora. Y había caído en el intento por su lado la señora. Ninguno de los dos sabía el problema. Entonces el ministrante le dijo a la señora que tenía que irse a confesar a su esposo. Se deshizo el hogar. O sea que hay remedios peores que la enfermedad. Se trata de reparar, no de destruir. Yo creo que no podemos divulgar esas cosas. Hay una religión grande, grandota, número, que ellos lo tienen como un secreto, aunque lo divulgan, ¿verdad? Pero dentro del cristianismo nuestro también hay indiscreciones que duelen. Entonces, hermano, que sí podría haber una delegación, pero tutelar, de parte de los ministros para los que van a ejercer esta... Vale, de nuevo, porque si se sabe de algo que está haciendo como cáncer daño ahí, después dejar ese daño ahí, como era administración, yo no dije nada, dije, no, a las cabezas hay que informar. Hay que informar. Ahora, claro, no te gusta lo difícil del asunto, si los ministrantes o los administradores saben que les pueden avisar a las cabezas, ya no los ministran. Pero el que no se ministra tampoco quiere ser perdonado. Debemos dar libertad para que lo hagan o no lo hagan, pero sabiendo que hay que comunicar las cabezas, las faltas graves. Sí, hermano apóstol, ¿de qué manera se puede pecar en el espíritu? Y también, ¿de qué manera se puede ministrar un pecado en el espíritu? La figura que se encuentra cuando había un sumo sacerdote que moría en el lugar santísimo por pecado, contaminaba el lugar santísimo, que es tipo del espíritu, ¿no? Que tenían que sacarlo de ahí con un lazo, de tal manera que sí se contamina, puede contaminarse el lugar santísimo y puede limpiarse. Pero, como la pregunta alguien va a pecar en el espíritu, los pecados del espíritu van contra Dios directamente. Los pecados del alma van contra el prójimo. Y los pecados secretos el hombre contra sí mismo, puede ser. Pero la diferencia está: pecar contra Dios directamente, como cuando Adán comió del fruto prohibido, pecó contra Dios. ¿Quién le dio la orden? Dios. Eva pecó contra el alma. ¿Quién le dio la orden? El esposo. No está la diferencia. Y por eso Eva no muere al comer el fruto, sino hasta que se lo dio a su cabeza. Entonces murieron los dos. Si puede haber, ¿verdad? Podría haber. O sea que aún el espíritu de la limpieza. De otra manera, no podría decirse jamás presentarnos ante Dios. Como dice, irreprensible. Alma, cuerpo, espíritu. Puede haber reprensibilidad en el espíritu del hombre. Sí, pero, no todos los pecados hay que confesarlos a los hombres, ¿verdad? Usted acaba de explicar ahorita que hay pecados con uno mismo, contra el prójimo y contra el Señor. Los que se tienen que confesar delante de un ministro, corríjame hermano si estoy equivocado, esa es mi pregunta, son los que han afectado a otros miembros de la congregación, son, cuando la palabra dice confesados los pecados unos a otros, son los pecados que uno hace contra los otros, o cualquier pecado se tiene que confesar uno, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo va a dar la tónica de qué es lo que uno debe confesar y no confesar. Pero generalmente se habla de confesar y arreglar lo que uno hizo con otra persona. Los que están con Dios, Dios ya los conoce, pero decírselo a él, ¿verdad? Confesarlo a él. A él, y a él, y a toda persona. Hermano, con respecto a esto, cuando se está hablando de pecados para la administración, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene orgullo, vanidad, tiene ese tipo de afecciones en su alma? Es también un tipo de administración, pero ¿se puede considerar como pecado? El pecado que debe, el área que debe rendir, pedir auxilio, que le ayuden en eso. Lo que pasa es que le da vergüenza. Yo no he encontrado a alguien que diga, mire, oye, por mí, que soy muy orgulloso, muy vanidoso. No lo dice, pero es una lacra que hay que sanar. Otra cosa, hermano, cuando el Señor Jesús ministraba, detectaba, por ejemplo, una mujer que estaba jorobada y que tenía un demonio que la estaba jorobando. Otra cuestión, por ejemplo, cuando alguien era mudo y entonces la lengua era tomada por un demonio. ¿El demonio está localizado en sectores específicos? Bueno, usted se refería al principio en que no, eso de la tocadera pues no va, ¿verdad? Lo que pasa es que inventan eso, ¿verdad? Claro que pueden ocupar lugares específicos, pero es muy difícil que ya iba ahí porque se movió un dedo, ahí va por el dedo. Pero sí, ocupa lugares específicos. Hermano apóstol, miramos con Jacob que él pierde la batalla antes del bien, bueno, antes de nacer, y como que la gana en esta vida. Pero en Sansón miramos al ver lo contrario, como que los papás se consagraron y como que gana la batalla en el vientre, pero la pierde en vida. ¿Será que las batallas en vida son las definitorias? Por lo menos creo yo que es la última oportunidad, la de la vida, para la eternidad. Hay que ganar esta de aquí, es la última frontera, pero hay que ganarla. Los vencedores se le darán todas las cosas. O sea que aunque se hayan perdido las batallas anteriores, se puede reponer en vida y se puede superar lo que se haya perdido. Sí, es lo que Cristo ofrece cuando nos seguimos. Que todo hará nuevo todo en nosotros, olvidando el pasado, hará nuevo. Proseguimos a la meta de la soberana vocación. Yo me acuerdo que hace tiempo usted dio un tema sobre la administración. Y usted hablaba, de hecho todos necesitamos administración, pero hablaba acerca de la esposa de los pastores que tenían el ministerio del silencio. ¿Con quién se podría administrar la esposa de los pastores? Qué bueno que tú mi hermano. Creo que es un punto muy delicado. La esposa del pastor debe ser una persona muy especial, porque quema al pastor o lo levanta. ¿Con qué se va a ministrar la esposa de un pastor? Con el pastor mismo, dice. Porque si ella se ministra con otro, bueno, no estoy diciendo que debe ser con el mismo, pero mire qué difícil. Va a poner en solfa la vida del pastor. Es muy delicado. Se puede usar como arma de dos filos. ¿Con quién entonces? ¿Quién contesta la pregunta? Allá atrás. Allá tiene la respuesta. Bueno, Rolando. ¿No será que verdaderamente el pastor tiene que pedirle al Señor que le dé lo necesario para ministrar a su esposa debido a que él es su cobertura? Que le dé todo, que lo equipe. Sí, el ideal sería que se ministraran ambos. Y yo creo que ese es el caso. Que se quedara guardado ahí. Sí. Pero el problema puede ser él. Es ahí donde está el problema. Sí. Esa sería la tónica normal. Eso sería lo normal. Sí, si estuvieran en altura espiritual el, sí, el pastor. Porque no es nada agradable, por ejemplo, que la esposa de uno se vaya a ministrar con otro hermano. Ah, no. Y entonces, pienso que, no sé, yo creo que realmente uno es el que debería de pedirle al Señor la estatura y la capacidad para que la esposa pudiera abrir realmente su corazón con un hermano. Bien difícil, porque con los nuestros nos abrimos menos. Pero guarda ciertas posiciones, la apariencia. Yo creo que la administración es un tema demasiado delicado. Bueno, doctor, ¿alguna luz? ¿Cómo? ¿Alguna luz sobre la... ¿Nos podría orientar sobre la administración del niño, doctor? ¿Cómo poderla hacer? Porque son muchos los padres los que se acercan a veces a pedir que se le ministren a sus hijos infantes y a veces más pequeños. Yo creo que con los niños no es fácil, hay que limitar en todo. Siempre que los padres tengan interés, y los niños pues, los están guiando, ¿va? Pero ellos sí no tienen límite, más hay que dar. Juan el Bautista fue ministrado en el vientre de la madre. O sea que no hay edad ni nada, parejo. El problema es con la esposa del pastor. ¿Con quién creen que se debe ministrar aparte del mismo pastor? Pero resulta que el mismo pastor casi ni le habla a la señora. Bueno, hay algunos casos raros. Miren, lo ideal sería que los esposos cristianos oraran juntos, se ministraran mutuamente, permanecieran en esa comunión. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que hay distancias. No se aguantan unos a otros, menos orando. Hermano apóstol. Disculpe la pregunta, yo siempre he tenido una duda con respecto al asunto de Jacob, que él perdió la primogenitura en el vientre, pero al crecer quería obtenerla. Pero mi duda ha sido por qué el Señor permitió engaños para poder obtener esa primogenitura. Inclusive la mamá de Jacob también engañó al papá para que pudiera obtener la primogenitura. Mi duda es en cuanto al engaño. Dios permite lo que nosotros permitamos. O sea, si queremos actuar bien, nos deja. Si queremos actuar mal, nos deja. Por ejemplo, el caso y era la primogenitura de Jacob y de Esaú. Dios dejó que él escogiera por buena o por mala. Después la pagó. Le cobraron. Y caro. O sea que se recobre lo que se siembra. Dios permitió que Sansón actuara mal. Dios permitió que Luzbel actuara como diablo. Pero no es que Dios haya participado en eso. Él permite lo que no permite. Porque lo tiene a prueba. O sea que él no le dijo a Jacob, róbate la primogenitura. A él le dio la idea a la mamá de robarse la primogenitura. Y se la robó, pero no pudo. Pero que dijo a Esaú. O sea que Dios no pone la acción. Vamos a ver, por ejemplo, miren el caso de María, es el más grande. Toda la redención iba a depender de la encarnación del Hijo. Toda. ¿Qué hubiera pasado si no encarna en María? Bueno. Y le pide permiso a Dios a María para encarnar a su Hijo. ¿Qué les parece? Entonces dice, bueno, sí, hágase conforme a tu palabra. Aceptó. Quiere decir que ahí se prueba que el hombre escoge, aunque Dios quiera lo contrario, que lo escoge. Tiene libertad, y ahí se ve libre de Dios. María, ¿qué es? ¿Que yo encarne a mi Hijo en tu vientre? ¿O no? ¿O tienes tu vida? Esa es la alternativa nuestra. Sí, en muchos casos, donde María, anunciándole a Dios directamente por el ángel Gabriel, y ella le piden permiso. Permiso. Que Dios le pida permiso al hombre y que Dios se quede esperando si quiere pecar. Y no actúa, si quiere hacer lo bueno y no actúa, lo paga después. Pero no está forzando a nadie, ni al que hace lo bueno, ni al que hace lo malo. ¿Por qué permitió que Jacob se robara la primogenitura? En el plan de él estaba que él iba a ser primogénito. Después de las cobras por haber hecho esa maldad, ese engaño, no debió haberlo hecho. Muchas cosas que nosotros hacemos, no las debimos de haber hecho, pero las hicimos y ya nos permitió, porque nos ha dejado libre escogencia al hombre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano Otto, yo tengo una inquietud. ¿Hasta qué punto el que ministra tiene criterio, hasta dónde llega su criterio como para cubrir, no encubrir? Para cubrir a una persona que pecó y que confiesa su pecado. ¿Hasta dónde está el límite en que lo puede cubrir? En el sentido de que a veces nos llegan problemas muy fuertes y nosotros tenemos que o consultarlo con una cabeza o guardarlo. ¿En dónde está ese límite, hermano? Es un problema muy fuerte. Bueno, uno siente hasta dónde alcanza la jurisdicción de uno en el Espíritu. Ahí donde nace la necesidad de que sea que salió del límite, consultarlo con el siguiente, que está sobre nosotros. Sí, hacer todo lo conveniente para que se trate en otro nivel. Es necesario, sí, porque no destruye todo el andamiaje. Mi hermano, buenos días. Respecto a la duda que había respecto a Jacob. Según entiendo, Jacob tuvo dos opciones y escogió la vía mala. Quiere decir entonces de que él, de alguna manera, sí pudo haber obtenido la primogenitura de la manera más fácil, atendiéndose a la gracia del Señor y a la voluntad de él, entregando pues esa área de soberbia, digámoslo así, o de tramposo que había traído. Quiere decir que él no necesariamente tuvo que haber ido a sufrir allá con Labán y todo ese asunto, pudo haberse lo ganado de una manera más fácil si lo hubiera esperado. Que de alguna manera el Señor, pues de forma sobrenatural, se lo hubiera dado. Pero yo lo miro aplicándolo a nivel de nosotros, hermano, voy a decir más bien a nivel del que estamos, pues aquí hay una congregación de ministros. Puede ser también que a veces los ministros caigan en eso. Puedan tal vez obtener muchas cosas sin necesidad de triquiñuelas.